3:06 de este día jueves 9 de agosto. Yo les había anunciado cuando partíamos con el capítulo del día de hoy que íbamos a estar nuevamente con nuestra invitada Brisa MP. Ella es artista nacional y que está a cargo justamente directora de Interfase 3.0, que inauguró este día martes en el Parque Cultural de Valparaíso. Han estado con diferentes actividades y con unos talleres bastante interesantes en Balmaceda Arte Joven. Brisa, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van los talleres? ¿Qué tal ha sido también el interés de los participantes que han estado en estos diferentes cursos? Sí, hoy día ya terminamos con los tres talleres ejes y partimos con otro. Ha habido bastante interés como participación de la gente acá en Valparaíso. La verdad es que los invitados, que son los artistas argentinos, están muy felices, yo también. También porque hay una cosa de disposición de la gente muy, muy buena y bonita, así como, ha sido como, bueno, nada, pues como la gente de acá parece que como que el aire marino. Entonces, los talleres que realizamos desde el lunes eran más o menos 12 horas diarias. Ya. Era Tecnologías para la Escena de Diego Alberti, que trataba del uso de sensores y de captura de movimiento aplicado a la escena. Siempre, obviamente, el interfase, como es arte, cuerpo, ciencia y tecnología, tiene que ver con un desplazamiento de las artes escénicas, más que nada, y de las artes de la performance hacia la tecnología o viceversa. Entonces, bueno, ese taller trataba de eso. Después, el laboratorio de cuerpo, medios y ciudad, que realicé yo, hicimos intervenciones en la calle, que nos echaron de varios lugares. pero los chicos súper dispuestos. Hicimos un trabajo en los cerros y después, un trabajo introductorio también sobre el video danza, sobre la historia un poco, para que ellos tuvieran un contexto. Una parte, como digo, teórica y de visualización de trabajo, y después exploraciones en la ciudad con la cámara también. Como estudios de planos, de cine, y después experimentaciones. Y eso fueron trabajando en grupo y filmaron, y entonces hoy día tuvimos el espacio como de edición de video. Y terminamos hoy. Y ahora, a las 3:30 parte la última sesión de tecnologías para la improvisación en danza de Valeria Cuesta, de la artista y profesora del IUNA, del Instituto Nacional de Arte de Buenos Aires. Y luego hoy parte el último taller que queda, que de todas maneras la gente puede participar, los artistas, músicos, sonidistas que estén interesados. Mañana hay dos sesiones, de 11 a 3, de 11 a 3, sí, y después hay un corte de una hora y continúa en la tarde hasta las 6, algo así era, o de 11 a 2 son 3 horas, son 3 horas a la mañana y 3 horas a la tarde. Entonces, hoy parte ese curso, pero puede ser que mañana, como son dos sesiones, si hay gente interesada, todavía quedaron algunos cupos. Entonces pueden ir a Balmaceda Arte Joven. Sin ningún problema. Sin ningún problema, sí. Este curso, el cuerpo como interfaz sonora, está a cargo de Esteban Agosín. Sí. Estamos con él en un contacto telefónico. Sorpresa, esto es como la tele. Wow. Esteban. Sí, hola. Hola, mucho gusto. Sabemos que estás ahí. Interrumpimos también en unos minutos tu clase para justamente en Balmaceda Arte Joven. Don Luis Chandía te saludó contento, además. Soy de la casa. Claro, eres de la casa. Estudiaste acá, ¿no? En la Universidad de Valparaíso, música. Sí, estudié ahí y actualmente soy profesor de la carrera de música de la Universidad de Valparaíso. Y en mi época de estudiante participé en grupos y siempre estuve ahí en contacto con la radio. Así que los recuerdo todos con mucho cariño. Esteban, ¿y cómo llegaste a linkear esto de los sonidos, de la tecnología, lo del cuerpo? ¿Cómo en el fondo has llegado a establecer esto como parte también de tu trabajo? Sí, mira, la verdad que desde que inclusive estudiando yo siempre tuve un interés, en relacionar la música con otras áreas del arte, tanto así que mi tesis se trabajó un poco en eso. En ese minuto no tenía tan claro realmente qué era lo que quería hacer, pero al menos existía la intención. pero luego, por un lado, por una cuestión personal, me vinculé con una bailarina, entonces ahí evidentemente hubo una relación ya con el cuerpo. Pero además me fui a Argentina a estudiar un máster en arte de electrónica, arte y tecnología, y ahí digamos que se terminó de cerrar la idea de trabajar con tecnología, con imagen, con sonido, lenguaje interactivo y el cuerpo siempre presente también en ese ámbito, digamos. ¿Y qué te parece? ¿Y qué te parece el que se realice en este tipo de talleres en el marco de un encuentro como interfase? Bien, maravilloso, porque justamente yo siendo local y uno siempre como local reclama porque se ausentan estas cuestiones en la ciudad, entonces me parece excelente, ojalá que se aproveche bien, sé que han habido hartas actividades que han resultado bien, la verdad que es un tema tremendamente vigente en el mundo y nuestro país también, y la verdad es que está aquí en Valparaíso me parece excelente y ojalá se aproveche y se siga haciendo y esto genere iniciativas nuevas y genere público y genere creadores. Ojalá con el tiempo, supongo que eso es lo que debería ir sucediendo. Uh-huh. Y bueno, esto también va ligado a lo que está ocurriendo también en paralelo en el Parque Cultural de Valparaíso. Sabemos que hoy también vas a estar ahí. Cuéntanos de aquello. Sí, hoy día voy a hacer una pequeña improvisación con materiales reciclados, digamos, una investigación que llevo haciendo hace un tiempo sobre la interactividad como un reflejo. Estoy trabajando en una obra que es una instalación, que es un espejo interactivo, que en este minuto se está presentando en Brasil. Y bueno, lo que voy a presentar hoy día son un poco reciclaje de eso, digamos, de tanto de eso como de otras cosas también, pero es una, como te digo, una improvisación, tiene ese carácter, o sea, son una serie de cantidad de materiales preparados a disposición para crear en tiempo real y generar ahí un discurso, si se puede, o volver un momento entretenido, al menos, supongo. Claro que sí. Hoy, ¿a qué hora va a ser eso? Para que la gente que nos está escuchando sepa. 7 de la tarde. Perfecto. 7 de la tarde ahí en la excarcel. 19 horas, entrada liberada, además. Sí. Y bueno, tú además sigues con este taller, comenzaste hoy, hace pocos minutos, y vas a estar también mañana, ¿verdad? Como en doble jornada, o en doble, con dos clases. Sí, vamos a estar, ahora estábamos justamente introduciendo el tema, esto de utilizar el cuerpo como interfaz sonora, que es una manera de repensar el cuerpo también y qué significa que un cuerpo se transforme en una interfaz, es decir, que pueda controlar sonido en este caso o imagen. Digamos, estar más que nada en un periodo reflexivo frente a ese tema y mañana ya son jornadas prácticas sobre programación en torno a lo sonoro y a lo visual y por lo tanto como el cuerpo ahí interfiere en esos dos mundos y se puede, digamos, hacer aplicaciones donde el cuerpo sea quien controle sonidos y etcétera. Eso es un poco la idea, digamos. Perfecto. Muchas gracias, Esteban, por estos minutos, por haber interrumpido también tu clase. Que les vaya muy bien y ojalá que se logren muy buenos resultados con quienes están tomando tu taller. Éxito. Listo, muchas gracias. Que estén bien. Adiós. Conversábamos con Esteban Agosín, quien va a estar también el día de hoy a las 19 horas en el Parque Cultural de Valparaíso, que era también parte de la programación que nos comentaba Brisa MP a propósito de esta interfase 3.0, que está también con una muestra del Festival Internacional de Videodanza. El día de ayer hubo, tú me comentabas que hubo también una muestra que tenía que ver con artistas locales. ¿Qué tal estuvo sí, eso? Sí, lo del Festival de Videodanza, uh-huh. Sí. Hubo 4 trabajos de acá, realizados en Valparaíso, y con 2 de las realizadoras que mostraron ahí tuvimos una charla, más una invitada de Santiago, que en realidad hizo un documental en Mali que se muestra el viernes a las 5 mañana, y Rocío Rivera del Festival Danza al Borde, y estuvimos, bueno, un poco era videodanza el tema, digo, el eje de la conversación. Charla. Era videodanza, curaduría y procesos creativos, así que de eso se trató. Uh-huh. Y el día de hoy, Interfase también va a estar con actividades en el parque, además de esta muestra que hoy comienza a las 5, ¿verdad? Sí, como siempre, la muestra del Festival de Videodanza de Chile empieza a las 5 de la tarde y termina tipo 6 y media, y a las 7 ya se retoma todo lo que es interfaces, que obviamente son festivales que yo junté por el hecho del cuerpo y mediación tecnológica, o sea, el videodanza también tiene su proceso tecnológico de... Entonces, el interfaz entonces empieza a las 7 con Esteban, que bueno, él habló súper bien del tema. Y luego hay una performance de Alejandra Muñoz, que es de acá, que fue una performance a pedido, no curatoriada. Uh-huh. Digamos que yo no sé muy bien lo que ella va a hacer, sino que es una performance libre. Tiene una acción libre que tenía que ver un poco con los ejes. El problema, yo convoqué a algunos artistas de acá, con la idea, de hecho, de levantar un poco la práctica de acá, de Valparaíso, ¿cierto? Entonces ella le situó un problema, básicamente, que era ver cómo ella podía generar una performance a partir de los ejes de interfase, uh-huh, arte, cuerpo, ciencia y tecnología. Y después hay una charla o una conversación con 4 o 3 artistas, y entre eso, bueno, Esteban Agosín, Diego Alberti, que es de Argentina, que también trabaja bastante el sonido, y Fernando Godoy, de Tsunami. De Tsunami. Y bueno, y ellos van a... No se me olvida nadie. No se me olvida nadie. Mira, te invito a que vayamos a escuchar música, ya son las 3 de la tarde, casi con 20 minutos, y vamos a seguir también conversando junto a Brisa MP con estas actividades, porque, ojo, es que esto sigue, esto continúa y clausura el día de mañana con hartas actividades también. Finalizan los talleres en Balmaceda Arte Joven y luego en el Parque Cultural de Valparaíso. Vamos a ir a escuchar a Julian Plenty, el tema No Chance Survival. There's no chance of survival and no hiding place. You must be my rival. I remember your face. A sweeter denial's become familiar to taste. There's no chance of survival. Thank you. There's no chance of survival, but so time to waste. Julian Plenty y el tema No Chance Survival, el seudónimo del músico norteamericano Paul Banks, quien este año edita su disco Skyscraper a través del sello Matador. De la tarde con 23 minutos, seguimos conversando junto a Brisa MP, artista nacional, quien dirige Interfase 3.0, que se ha estado desarrollando acá en Valparaíso con diferentes actividades y también enlazado a la muestra del Festival Internacional de Videodanza. Actividades que han estado en los que respecta a los talleres en Balmaceda Arte Joven y los paneles de conversación, en las presentaciones y también en la muestra de este festival en el Parque Cultural de Valparaíso. Para la tarde del día de hoy, Brisa, ¿qué es lo que vamos a ver entonces? A las 5 de la tarde, para repetirle a la gente, la muestra del Festival Internacional, que eso es más o menos hasta las 6:30 de la tarde. Luego a las 19 horas comenzarían con la improvisación y con la presentación de Esteban Agosín, y luego me decías que con una performance de Alejandra Muñoz. Sí, Alejandra Muñoz, sí. Y luego el panel de conversación con el tema del sonido, que va a ser como el tema central. Es como está dedicado como al sonido. Intersonora. Uh-huh. Y mañana viernes las actividades también continúan y ya clausuran. Claro. Así que para quienes no han ido, es la posibilidad de ir al Parque Cultural y conocer, justamente participar de estas actividades que van a ver el día de mañana. Mañana me decías que sigue la muestra a las 5 de la tarde. Pero es documental. Creo que es como una oportunidad también porque hay dos documentales. Bien interesante, hay poca producción de video como que de danza, uh-huh, en documental, o sea, de documentales de danza. Y este es un trabajo que realizó una bailarina chilena con una realizadora italiana en Mali sobre la violencia de género, pero cómo se aplica la danza, como un poco como terapia, pero es todo el proceso y hablan las mujeres de Mali, es bien interesante. Y después hay un documental de Nacho Duato, de la última obra que hizo en Rusia, porque es un coreógrafo bien famoso español y fue como que se retiró de la danza, entonces es acerca de eso. Y eso son, parte a las 5, pero son 100 minutos más o menos, uh-huh, de duración del programa. Y luego hay una intersonora de nuevo, hay una acción performativa de una artista que se llama Ana María Estrada, que es también un artista sonoro, pero trabaja bastante con el cuerpo. Y después tenemos también la conferencia de Marcelo Novoa, que también me parece súper interesante porque él habla sobre el cuerpo y sobre todas las como filosofías del cuerpo, pero a través también de la ciencia ficción, uh-huh, pero que son filosofías que están súper actualizadas ahora. Uh-huh. Bueno, para quienes no saben, Marcelo Novoa también ha logrado sentar un poco las bases en cuanto a estos temas que tienen que ver con la ciencia ficción a través de la editorial Puerto de Escape, que ha estado acá varias veces en nuestro programa y en nuestra radio justamente comentando esto, que en algún minuto en Valparaíso era un tema que la verdad que nadie manejaba, pero ya luego el tema de la ciencia ficción ha ido agarrando y ha ido calando bastante fuerte los porteños, ya es como tema, la gente compra los libros, hay intereses justamente por estos temas. Sí, me estaba acordando que, bueno, yo Marcelo lo conocí a través por mi padre, que es Juan Muñoz Polier, que se dedicaba a escribir sobre ciencia ficción, pero cruzaba la ciencia ficción con las leyendas chilenas. Y bueno, mi padre ya no está, y yo le armé una página web, y llegó Marcelo a través del blog. Y de hecho la Universidad del Paraíso, fue la Católica del Paraíso, perdón, fue la primera edición que el primer libro que mi papá sacó, que se llama Fuegana, la ciudad de los Césares, y lo sacó acá en Valparaíso. Y bueno, y Marcelo lo conocí por ahí, entonces como que nunca lo he conocido físicamente, siempre ha sido todo virtual. ¿En serio? Y claro, y a partir también de ficción, que claro, de la SOCHIF, de la Sociedad de Ciencia Ficción de Chile, que armaron en Santiago, uh-huh, hace muchos años atrás, unos viejos bohemios que ya prácticamente no quedan como dos vivos, y todos los demás se fueron a las estrellas, pues más allá de las estrellas, como decía. Entonces, interesante también como hacer un... Como vincular también, sí. Más personal, es como más íntimo también. ¿entendí? Y como que yo me pareció interesante que él hablara del cuerpo, pero por ejemplo el cyborg, lo que eran los zombies, pero también las filosofías de la poshumanidad, de la transhumanidad, que uno puede no estar de acuerdo, pero son filosofías contemporáneas que, o sea, que más están súper actualizadas ahora. A partir de, claro, uno ve Blade Runner, todas esas películas así, y se ve sobre una locura en ese tiempo. Pero allá hay experimentaciones de ese tipo, ¿me entendís? Como gente que se ha puesto chip en la cabeza. Sí. Son cosas que existen en la ciencia. O ahora que estamos viendo los Juegos Olímpicos, en realidad no he visto mucho, pero vi un tipo cyborg. O sea, es como una parte... Bueno, el cyborg es como básicamente un cuerpo que está constituido de una parte orgánica y otra artificial. Uh-huh. Y hay un corredor de atletismo, no sé si lo viste, tiene las piernas, son todas mecánicas. No sé si son robóticas o son mecánicas solamente, pero entonces no lo había visto, ¿no? Yo quedé así como que ay, ya no puede ser, ¿me entendés? Entonces hay cosas que eran de película, pero ahora son como reales. Entonces interesante el cruce de la ciencia en sí con el arte. Uh-huh. Y eso lo hace muy bien la ciencia ficción y hace montones de años, pero siento que es un área de la literatura que es muy bastarda. Es muy poco reconocida también. No sé si tiene el mismo papel de jerarquía que la poesía, que otras áreas. Como que siento que siempre es la ciencia ficción y en Chile va por el es lado, muy desconocida. Sí. Y en ese sentido Marcelo ha hecho un trabajo importante de rescatar muchos de los escritores, además, y antiguos que nadie conoce ni nadie valoró. Y de poner en valor, sí. Así que bueno, él está con una conferencia que bueno, invito a todos a que vayan. Eso es mañana y termino el programa con cerrando Interfase Valparaíso con Residua, que es una obra que bueno traen estos artistas argentinos y que bueno y que invito también a participar a las personas a través de Twitter. Pueden mandar con el hashtag Residua o Interfase mensajes de texto y estos mensajes van a ir apareciendo en la pantalla en tiempo real. En la pantalla donde ocurre la obra. Digamos que hay una bailarina que interactúa con una cámara, que es una cámara que se llama Kinect, que se ocupa para los juegos estos de Xbox. Uh-huh. Juegos de estos que es como súper nuevos, ¿no? Y esta cámara se está ocupando bastante en arte. Y bueno, y ellos hacen una captura de este cuerpo que va como dibujando en 3D. La bailarina en tiempo real está siendo capturada por esta cámara y se muestra en una pantalla. Y dentro de esa pantalla, además, el espectador o cualquier persona en cualquier parte del mundo puede mandar un mensaje a Twitter con ese hash y cualquier mensaje, digamos, que aparezca va a aparecer en esa pantalla a los espectadores que están en vivo, ¿me entiendes? Entonces, a través de Twitter, mañana, antes de 10 para las 8, ya puede empezar a enviar esos mensajes. Cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo. Obviamente aquí en Valparaíso también, pero tiene que tener Twitter. Claro. 20 horas entonces, todas las actividades gratuitas en el Parque Cultural de Valparaíso. Más información también en la página del mismo parque, pcdv.cl. Brisa, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Éxito en lo que va quedando de hoy y en la clausura del día de mañana. Así que, bueno, nos vemos todos allá. Bueno, gracias, te agradezco la invitación y solo decir que este es un proyecto Fundar para los talleres que fue del Fondo Nacional Regional que financió, digamos, los talleres y las conferencias. Esa era como esa línea. Uh-huh. Y después, nada, agradecer a las instituciones, al Parque Cultural o Ex Cárcel y a Balmaceda Arte Joven. Y cualquier cosa, está el programa en la página del Parque Cultural. Y nada, esperemos que hoy día vaya la gente también. Invitamos hoy y mañana. Uh-huh. Bueno, hace frío, eso sí, así que vaya abrigado, bufanda, guantecitos, porque también ahí el frío a veces también está justamente acompañando estas tardes, pero las actividades están buenas, así que están todos muy cordialmente invitados a las 5 de la tarde comienza y luego hasta las 21 horas más o menos con diferentes actividades. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y seguimos con nuestro programa. Radio Valentín Letelier te indica la hora. Son las 3 de la tarde, 32 minutos. En este 2012,